estos son temas que a él le interesan, sabe y piensa que tiene para aportar soluciones en los problemas del mundo, y este señalamiento respecto de la vinculación y la responsabilidad de los sectores financieros y políticos es importante. Pero además hay algo que a mí me parece importante subrayar. Dice, no se puede subordinar la política a la economía y a las finanzas. Por lo tanto, las soluciones son políticas y los dirigentes políticos tienen que asumir esa responsabilidad en la búsqueda de alternativas.